Y es un logro que los metalúrgicos hayamos coincidido y hayamos encontrado la unidad en la lucha, porque todos hemos entendido que vienen a pisotear nuestra dignidad, que vienen a pisotear lo más sagrado del ser humano, no poder garantizar el plato de comida a nuestra familia. Entonces, muchísimas gracias por ese esfuerzo, muchísimas gracias porque sabemos lo que eso significa. Quiero también aprovechar para agradecer a los compañeros de la CGT Regional Zárate Campana y de todas las organizaciones hermanas que hoy también nos acompañan, porque también han entendido que esta pelea no es solamente una pelea de los metalúrgicos, que lo que pretende hoy el Grupo Techín no es solamente someter al hambre a los metalúrgicos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Vienen por todos nosotros, pretenden que naturalicemos un salario de hambre, y contra eso, esta es la respuesta hoy, la lucha para defender nuestra dignidad. Hace 90 días que venimos munidos de paciencia, tratando de discutir en el ámbito del Ministerio de Trabajo y en el ámbito privado la posibilidad de encontrar acuerdo que contenga la necesidad de todos los trabajadores y de las trabajadoras. Hemos dejado todo en estos 90 días. Si no encontramos acuerdo, fue porque el sector patronal, fundamentalmente, y lo tenemos que decir con toda la letra, el Grupo Techín se impone a que nosotros recuperemos nuestro salario. Y no se impone en cualquier momento. Se impone en un momento muy difícil para todos los trabajadores argentinos. Se impone justo en un momento donde la política de ajuste y de precios desmesurados golpean el poder adquisitivo de los trabajadores. Golpea y pulveriza el salario de todos los trabajadores. Lo saben, quieren meter el miedo. No solamente sostienen su postura en la Cámara Argentina del Acero, sino también le imponen al resto de las cámaras, con su estrategia de dilación y de negación, a que podamos recuperar el salario perdido por la inflación. Y eso está mal. Está mal porque los trabajadores, que en definitiva somos los que generamos la riqueza que ellos muestran, que raya lo escandaloso. Sideral hace 30 días aproximadamente acaba de anunciar una rentabilidad libre de impuestos de 192 mil millones de pesos. Siderca está pronto a anunciar en las próximas semanas una rentabilidad igual o superior. Sindar ha hecho lo mismo. Y en ese contexto de rentabilidad escandalosa, nos impiden que nosotros recuperemos nuestro salario perdido por la inflación. Es injusto. No tienen un solo argumento para sostener de cara a la sociedad la negación a nuestro pedido.